fan de los deportes, pero siempre es muy interesante la columna de Ignacio, sinceramente. Sí, claro. Y este disparate de que la Copa América se concrete en realidad, y el mayor disparate es que sea en Brasil, cuando ha tenido, creo que hasta, por acá tenía los datos, eran como 100.000. Una locura. Sí. Yo no sé si estamos todos locos, ¿viste? No, me parece que es lo que más deja en claro es que lo que mueve todo ahí es lo económico, lo monetario, y se acabó. No. Estuvimos hablando del capitalismo justamente. Sí, bueno, viste que todo ronda. Ayer Brasil tuvo 95.600 casos positivos y 2.500 muertes. Sí, El 25 de marzo, que fue el máximo que registraron de contagiados, 100.158 personas. Y la Copegol elige Brasil para esto, no es una locura. Pero bueno, vayamos a otra cosa que es más simpática. Dale, ¿verdad? Sí. Vos sabés que hoy es 3 de junio. Así es. Hoy se conmemora, se recuerda o se instituyó el Día Mundial de la Bicicleta. Ajá. Así como lo escuchás. Te digo que el tema es bastante largo, ¿no? Como tiene un desarrollo muy largo, porque bueno, no fue que un día apareció la bicicleta en el mundo, sino que hubo como intentos, y muchos y variados intentos previos, ¿sí? Pero lo que me interesa es compartir con todos ustedes el porqué el 3 de junio. Ah, claro, realidad, claro. Que lo instituyó la ONU, como suele ser, quien instituye estas fechas en el almanaque, ¿no? De verdad no hay una respuesta precisa de por qué este día, pero sí se pueden en la resolución, que es del año 2018, ahora nomás. Se pueden leer los argumentos que llevaron a la creación de este día y de imponerlo como fecha especial en el almanaque. Uno de los puntos más claros, digamos, en por qué se ha decidido esto, darle un lugar a la bicicleta en el calendario mundial, ¿no? Lo sostiene la ONU, que es un medio de transporte sostenible, sencillo y muy limpio, no contamina nada. Completamente. ¿Sí? Y además beneficia también a la salud de todos aquellos que la usan. Con lo cual reúne un montón de condiciones que amerita, por ende, la bicicleta tener un día mundial en el almanaque. Y esto es el 3 de junio. Bueno, vayamos un poquitín a recorrer el origen de la bicicleta. Vos sabés que cuando estabas comentando este tema de la bicicleta, me vino la imagen esa de las bicicletas viejas con la rueda grande de adelante y la ruedita chiquita. Y yo, ¿cómo se subían? Mira, te digo que he encontrado chiquicientos modelos a lo largo de los años, del tiempo largo y prolongado. Claro. Chiquicientos modelos, Oscar, hasta esa que decís de la rueda enorme y la otra, la de atrás chiquitita, no sabés. Hay de todo. Pero vayamos un poco a la historia, al origen de la bici, que de verdad es interesante, es mucho más que esto que voy a compartir, pero bueno, algo como para poner una nota de color y que salga de esta realidad que el COVID lleva, ¿viste? Lleva la ventaja, y después, bueno, todo esto que comentamos sobre el capitalismo, la plusvalía y demás cosas, y estas grandes fortunas que algunas se niegan a pagar. Que también tienen su bicicleta, luego que financiera. Bueno, vayamos nada menos que al antiguo Egipto, Oscar, ¿sí? Estamos hablando de 1300 años antes de Cristo, o sea, 2400 años desde hoy para atrás. Es posible que en aquella época se pensara en un artilugio, en un invento, en un aparatejo similar a la bicicleta. Es posible. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque en uno de los jeroglíficos, bien sabemos que los egipcios se comunicaban a través de sus jeroglíficos y que los escribían en sus monumentos, en los obeliscos, en las paredes de los templos, en las columnas, se supone, parece ser, que ha habido un pensamiento como para que se acerque a este aparato, porque claro, en uno de los jeroglíficos del obelisco de Luxor, que estuvo dedicado a uno de los faraones Ramsés II, que hoy ese obelisco está ubicado en una plaza de París, ¿no? Porque sabés claro, que de, la riqueza histórica de Egipto está distribuida por no sé cuántos lugares. Sí, la encontraron antes de que se pierda, digamos. Sí, claro. A veces se la robaron, ¿no? Claro. Bueno, en uno de estos jeroglíficos que se pueden ver en la ciudad de París, ahora en el obelisco, aparece un hombre que está montado, como si fuera montado en un caballo, a horcajadas, se dice, sobre una barra horizontal montada sobre dos ruedas. Claro. Esto es todo, Oscar. Por eso se supone que esto pudo haber sido una pre-bicicleta de 2.500 años para atrás. Los babilonios, nada menos, los que vivían en lo que hoy es Irak, y en aquel momento era Persia, los babilonios incluyeron entre los motivos, les gustaba mucho decorar a los babilonios, parece ser, entre las cosas que utilizaban para decorar sus casas, sus monumentos, sus templos, demás, en uno de los bajos relieves que hay, y muchos que también, muchísimo de esta civilización asírica aldea está en el Museo Británico, Oscar. Yo pude verlo, jamás había visto nada de aquellas épocas ni de estas culturas, y ahí se ven. Bueno, en uno de los bajos relieves hay también una especie de artilugio, casi que podría parecernos a nosotros hoy en día como ridículo, que recuerda a la forma de un velocípedo. Los romanos también, Oscar, parece que pensaron en las bicicletas, según también reflejan algunos frescos que fueron encontrados en las antiguas ruinas y calles de la ciudad de Pompeya, aquella que quedó sepultada por las lavas y todo lo que se desprendió del volcán. Se pueden observar en estos frescos figuras parecidas a las de aquel obelisco egipcio en la ciudad de Luxor. También hay una catedral de la época del Renacimiento, ya vamos adelantando montones de siglos, en una ciudad inglesa que se llama Buckinghamshire, la ciudad. Hay una, en la catedral, hay una pintura en la que aparece un querubín como un angelito, un angelote, que parece montado también en así a horcajadas. ¿En una bicicleta? En una rarísima bicicleta, o claro, algo parecido a una bicicleta. Claro, claro, claro. Esto es del año 1500, de los fines del siglo XVI. Leonardo da Vinci también, creo que todos hemos visto esos dibujos de Leonardo, hace casi 400 años, sorprendió a la humanidad de aquel momento, y nos sigue sorprendiendo indudablemente, a un artefacto también, una especie de artilugio raro, muy similar a un biciclo, es decir, un vehículo con dos ruedas y que alguien podía subirse a él, en realidad. Hay, a partir de la época de Leonardo también, del siglo XVI, hay montones de intentos y de descubrimientos, Oscar, montones. Sí. Para aquellos que tengan interés en esto, porque es muy, digo que a mí me interesó mucho hoy o ayer, cuando lo busqué, es saber algo más, en realidad, y no saber solo del COVID-19, ¿viste? No, seguro, es sano también. Sí, exactamente. ¿Sabe? Aparte de pedalear, digo, también es sano preocuparse por estas cosas, ¿no? Así es, sí, informarse por estas cosas, que hay quienes, por supuesto, pueden tener preconceptos y prejuicios pensando que es una estupidez. Todos tenemos derecho a pensar lo que queramos. Pero a mí me pareció lindo. Me parece muy bien, si uno presta atención cuando mira, como hace nuestro presidente Netflix,

Bien, últimos minutos de Más Vale Magazine. Vamos a agradecer a Darío Lamana Cabrera, Fernanda Farjat, Marta Filastre, Javier Cabagna, Adriana Polich, Graciela Pico, Mónica Ibarra, Marco Antonio Garay y Dico González. Bueno, hay bastantes más que nos replican, nos comentan. Vamos a decir que esto que estamos escuchando ahora al aire va a ir grabado en pedacitos, un poquito de acá, un poquito de allá, una hora, la otra hora, un segmento, el otro segmento, como para ir escuchando las partes que uno quiera, que uno más les guste de este programa, ¿no? Así que eso en un par de días lo subo al blog, a las redes, en fin, a YouTube también. Así que bueno, esto es lo último, ya nos estamos yendo, pero queremos comentar algo de lo que habíamos hablado en preproducción también. Esto es aporte solidario para enfrentar la pandemia, que se buscaron la manera en el gobierno, los impulsores de esta ley, que fueron Heller, Carlos Heller y otro de la Cámpora, ¿viste cómo son los Kirchner, que es el gorrito? Cuidado. Que jugaba a los jueguitos, que jugaba a la Play, como decían bueno, ellos fueron, llevaron adelante una de estas. Cuando nombrás a la Cámpora. Con lo que digo, sí, ya sé. Bueno, llevaron adelante este aporte solidario, le buscaron la manera para que no se diga impuesto, que hizo obviamente la oposición, es un impuesto a la riqueza, no es un impuesto a la riqueza, no importa. Se llegaron a recaudar 145 mil millones de pesos, es un montón de plata, fue destinado a la compra de vacunas, medicamentos, insumos sanitarios, asistencia a las pymes y trabajadores, inversión en educación, mejoras habitacionales en barrios populares, fomento a la inversión en el sector gasífero. Mirá todo lo que se pudo hacer con esta plata, que arrancó el 27 de mayo cobrándose a patrimonios superiores a 200 millones de pesos. La ley prevista es la ley 27.605, que establece este aporte como única vez, ¿no? Algo que decían impuesto, no es un impuesto por única vez, no es un impuesto, es un aporte. En fin, y a las grandes fortunas, estamos hablando de 200 millones de pesos. Perdón, no son agregás que pesos. Es voluntario. Y voluntario, bueno. El 20% fue a políticas sanitarias, a subsidiar pymes, el 20% a becas Progresar, un 15% a barrios populares, el resto al sector gasífero. El ministro Guzmán, el ministro de Economía, en Twitter dijo: cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorecen el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y generan empleo. Este aporte solidario fue por única vez, es un 2% a los que tenían 200 millones de pesos. La escala va bajando, pero hay gente que tiene mucho más que eso. Claro. Me quiero quedar con la gente que pidió un amparo en la justicia para no pagar. Horripilante. Da vergüenza ajena que ese jugador del pueblo que Netflix le hizo una serie, ¿no? Carlitos Tevez. Este Carlitos Tevez apeló, pidió un amparo para no pagar. Carlos Tevez, de él también hablamos, cuando hablamos de los parques eólicos, que era un negociado de Mauricio Macri, él era socio también, digo, ¿no? Para asociarlo con estas cosas. Otro de los empresarios es Nicolás José McLaughlin, directivos de Clarín, fíjate vos, Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro. Toda esta gente cobra más de 200 millones, o sea, tiene un patrimonio, no es que cobran, tienen mucho más, no es parte de su patrimonio que lo va que van a pasar a la producción, no, esto es plata que tienen ellos de más, podemos decir. Los de La Nación, Alejandro Saguier, Constancio Vigil, Matilde Noble Mitre, también Pilar Pérez Compán, qué gente linda, hija de Gregorio Pérez Compán. Perdón, Oscar, sí, estos que estás nombrando se negaron. Sí, pidieron un amparo. Inés Bárbara Bengolea, heredera de Fortabat, y una empresaria bodeguera que se llama Susana Balbo, fue exdiputada del PRO por Mendoza en el 2015. Toda esta gente pidió un amparo para no pagar. Y bueno, esto se va a diluir, se va a dilucidar, se va a alargar. Bueno, es como vergüenza ajena. No digan que son argentinos. Viste, después salen en las estas revistas del corazón, de la sociedad y qué sé yo, hablando de la Argentina, de lo argentino que son, no lo digan, digan que son de otro país. A mí no me molesta, si dicen que son chilenos, venezolanos no creo, pero bueno, pueden decir que son alemanes si les gusta, pero la verdad que me da vergüenza ajena que sean argentinos. Bueno, pero te acordás que comentamos lo que pasa en Alemania, ¿no? Que sí, bueno, 10%... pero Alemania es otro país. Es un tercer mundista de izquierda, me parece. Exactamente, y nadie protestó. No, a mí me da vergüenza ajena. Como da vergüenza. Sí. Además sí. Me revela y pienso qué infamia es todo esto, ¿no? Qué infamia. Verdadera infamia. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, Oscar, sí. Se nos acabó el tiempo. Nos encontramos de una u otra manera el próximo jueves. Así es. Me refiero de manera presencial o no, pero bueno, seguimos. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos ustedes que están escuchándonos. Chau, chau. Chau, chau. Radio Monk. El aire se crea.